Entre las barracas de un ferial paso para Esteban un día más. Duerme en un rincón, está cansado de tanto mal bailar. Puede tener Esteban cualquier edad, pesa 200 kilos y no sabe bailar, pero sin duda es algo digno de exhibirse en un ferial. Baila Esteban, baila, que esta noche hay que cenar. Baila Esteban, baila, que por verte pagarán. Y con lo que recaudes, quizás mañana almorzarás. Ayer un seco mendigo renegó del sol, se le comieron sus años junto al barracón. Esteban salió, miró su cuerpo y se marchó. Durmió en su cama de abulia con sueños de pan y se calló hasta el silencio de oírle callar. Solo brumas son sus pensamientos, su eterno estar. Baila Esteban, baila, que esta noche hay que cenar. Baila Esteban, baila, que por verte pagarán. Y con lo que recaudes, quizás mañana almorzarás. Esteban una noche se va a morir y todos en su epitafio tendrán que mentir. Todo se dirá, se ha muerto Esteban, que bien bailaba. Baila Esteban, baila, que esta noche hay que cenar. Baila Esteban, baila, que por verte pagarán. Y con lo que recaudes, quizás mañana tus flores comprarás.